Bueno, vamos a conversar con Gabo Mikula, si les parece. Dale, dale. Bueno, Gabo, antes que nada, gracias por estos minutos. Bueno, sensaciones y análisis del partido de ayer. Hablábamos un poco que lo que vos me decías ayer de la noche, hicieron un muy buen trabajo defensivo, sobre todo en el segundo tiempo. Bueno, ¿qué análisis haces global, ¿no?, del partido? Sí, sí, como vos decís, fue muy bueno el segundo tiempo que hicimos, sobre todo en la parte defensiva. En el primer tiempo fue muy parejo, un muy buen equipo de Viedma, pasó por ahí en defensa en el primer tiempo poder contenerlos. Y como hicimos en el segundo, fue donde marcamos la diferencia. En la ofensiva estuvimos muy constantes, estuvimos con buenos porcentajes, tanto de 2 puntos, de 3 puntos, estuvimos muy bien en los rebotes, fue otra de las claves de la victoria. Bueno, ¿y cómo te sentiste vos en lo personal? Fuiste el goleador del partido y además es un jugador con mucha experiencia, digamos, desde tu lugar, ¿qué le aportás al equipo? Sí, sí, trato de aportarle experiencia, tranquilidad, sobre todo en los momentos que por ahí las cosas salen bien, tratar de por ahí hablar y por ahí calmar por ahí las ansiedades que surgen en estos torneos y estas finales. Pues yo pude hacer un buen juego, pude ayudar, pude jugar en el poste bajo, pude aportar en rebotes, así que me sentí muy cómodo, me sentí muy bien. Un partido de bastante, pero bueno, terminé bien y pues terminó bien, así que estamos bien para hoy. Fabi, Santi, los escucha Gabo Mikula. Bueno, Gabo, contanos un poco cómo ves el duelo de esta noche, ¿no? Porque enfrente estará tal vez el gran candidato a quedarse con todo en esta liga argentina. Sí, sí, es así. Falta Samo para ascender, ese es el objetivo principal. Así que vamos a enfrentarnos a uno de los mejores equipos de la categoría, que viene jugando muy bien, ayer le ganó al local y no jugó a cosa. Un equipo que tiene su interior muy fuerte, que tiene jugador de experiencia, un equipo que sabe también jugar este tipo de instancias, así que creo que va a ser un lindo juego. Creo que hoy tenemos la posibilidad de mostrarnos que también estamos para cosas importantes. ¿Dónde crees que pasarán las claves del encuentro para poder quedarse con este primer título de la Liga Argentina? Bueno, como te decía recién, el juego interior es muy fuerte, con Rassi y Patrick, va a ser importante poder defenderlos a ellos, poder quitarles gol, poder quitarles los cómodos, y después en ofensiva, por lo que vimos ayer, un equipo que defendió zona, entonces vamos trabajando sobre eso, vamos a tener que estar concentrados para saber atacarla, que no va a ser fácil porque es una zona muy con mucho ajuste, entonces creo que si logramos poder encontrar buenos tiros y tener los porcentajes que tuvimos ayer, vamos a andar bien. ¿Cuán importante no solamente este procedimiento de definir una final y ganar un título, sino a la vez tener en juego una plaza para la Liga Sudamericana? Vos no muy bien el plan internacional. Sí, sí, un torneo muy lindo porque te hace la posibilidad, ¿no es cierto?, de ganar un título, de conseguir un pequeño objetivo dentro de la liga y la otra chance de poder jugar por un lugar en la Liga Sudamericana la próxima edición. Entonces, una doble motivación para que la posibilidad de ganar títulos en esta liga. Entonces, creo que hoy tenemos una posibilidad que no queremos dejar pasar. Estamos hablando con Gabriel Mikula, que bueno, con Barrio Parque, una buena victoria y van a disputar la final frente a este equipo de Salta Basket, el equipo que dirige Leo Irial, que bueno, ganó agónicamente por 1 punto. ¿Esperabas esta campaña con Barrio Parque cuando arrancó la temporada, Gabo? La esperaba porque arrancamos muy bien esta temporada. Hicimos muy buenos juegos amistosos, se mantuvo la base la temporada pasada, entonces se veía, ¿no es cierto?, en los entrenamientos, en los juegos previos, que el equipo tenía química, tenía un conocimiento y que rápidamente íbamos a poder conseguir resultados porque hemos ensamblado rápidamente. Quizás todavía no nos puede también llegar a una conferencia nuestra, jugar a la final. Pero sabía con el plantel que teníamos, la forma que estábamos, que era una posibilidad. Se ve que hay mucha gente ahí, ¿no? Hay muchos chicos por ahí, por el costado, corriendo por ahí, gritando. Corriendo porque se larga la lluvia. Ah, se larga la lluvia, está complicado el clima. Está complicado. Anoche hizo mucho calor, mucha humedad, mucha transpiración, mucha pérdida de líquido, y hoy con la lluvia parece que también va a seguir así que va a ser importante descansar y hidratarse. Bueno, ¿y vos cómo estás? ¿En lo individual, en lo particular, adaptado a la categoría? Bien, ahí contento con la categoría, ya en el lugar en el equipo y encontrar lo que tengo que hacer para hacerle útil. Ahora que estoy contento, cómodo, el plantel bárbaro, el jugador, el técnico, la verdad que está preparando la temporada y todo eso ayuda, así que estamos realmente bien como grupo, eso ayuda mucho. Gabo, lo mejor para esta noche, te mandamos un saludo enorme. Bueno, seguramente nos estaremos cruzando en alguna cancha. Ah, sí, un saludo para ustedes, para esta. Ahí está, el Gabo Mícula.